En la jornada de este jueves, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno va a celebrar a partir de las 8:30 en la Ermita del Jesús un cabildo general ordinario de cuentas, un cabildo de cierre de curso de este 2020-2021. En su día, recuerden que le anunciábamos la convocatoria y hoy vamos a detenernos en mayor profundidad conversando con el hermano mayor del Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, se trata de un cabildo general ordinario de cuentas y de cierre de curso, que siempre, bueno, pues cada año, en torno a esta fecha, con la llegada del verano, se lleva a cabo por parte de las diferentes hermandades, ¿no? Y en vuestro caso, pues también para informar a los hermanos de todo el estado en el que se encuentra en este momento la hermandad, ¿verdad? Sí, todas las hermandades tenemos que, al final del curso pastoral, pues hacer un cierre anual en el que informamos a todos los hermanos que asistan al cabildo, pues de primero del estado económico en el que se encuentra la hermandad en estos momentos, y también de todas las actividades que ha llevado a cabo toda la hermandad durante todo el año. Bueno, pues de ahí la importancia que tiene la asistencia de todos los hermanos a dicho cabildo, porque también en él toda la persona que tenga algún tipo de duda con respecto a lo que es la vida diaria de la hermandad, pues ahí se puede resolver, o pues se puede emplazar para otro día para resolverle cualquier duda que tenga. Uh-huh. El cabildo de cuenta aborda, bueno, pues aspectos relacionados precisamente con el estado hermandad, pero además también pues abordan asuntos relacionados con lo que ha sido la actividad desarrollada durante todo este curso, ¿no? Sí, principalmente, bueno, pues para que el curso 2021-2022, y se, como te he dicho antes, pues se da a conocer a todo el mundo las actividades que la hermandad, en las que la hermandad ha colaborado, o la hermandad ha organizado, o bueno, todo lo que es la vida de la hermandad desde el año pasado. Creo que fue un poco más tarde con el estado de alarma, fue un poco más tarde, creo que fue el día en julio, a principios de julio, hasta hoy 17 de junio, pues todas las actividades que yo creo que no son pocas, todas las actividades que la hermandad ha llevado a cabo. Yo creo que una manera buena de que muchas veces desconocemos lo que hacen muchas veces las organizaciones, y es un buen momento para saber lo que tu hermandad ha hecho y donde tu hermandad ha colaborado y donde está tu hermandad. De ahí la importancia de participar, ¿no? La asistencia de los hermanos a, bueno, pues cabildo de estas características. Siempre se suele ser quizás una participación más bajita, pero es verdad que no solo se va a hablar de la memoria económica de este curso, sino también del presupuesto de cara al próximo año. Es decir, todo relativo a los temas económicos de la hermandad, pues este es el momento, ¿no?, de conocerlo, si quieren saber todo lo que se hace. Exactamente, para ver todo dónde se emplea el dinero que la hermandad va recaudando durante todo el año, pues es el momento de tener esa información, más que nada para que vean que la transparencia de toda la hermandad, bueno, tanto en materia económica como en actividades, como en todo. Como bien decías tú, eso es el momento. Y bueno, pues nosotros este año también tenemos el presupuesto ya preparado, en el que hemos hecho un poco más de hincapié en lo que es en la bolsa de caridad de la hermandad, porque yo creo que ahora mismo hay familias que lo están pasando un poquitín mal con la pandemia que es la que estamos sufriendo, y bueno, pues yo creo que ahora mismo ya la hermandad va arrimando el hombro poquito a poco durante todo el este año y el año pasado vivido, pero bueno, si podemos colaborar un poco más y apretar un poquito y dar nuestro granito de arena un poco más, pues lo vamos a intentar, y es lo que más lo hemos buscado, como te he dicho, en la bolsa de calidad. Claro. De cara al futuro, la última vez que hablábamos, que yo te preguntaba por esos proyectos de futuro, hace prácticamente un mes me decías que lo mejor era hacer conjeturas, había que esperar el momento, y yo creo que prácticamente estamos en la misma situación. Sí que es cierto que ya pues ha llegado esa decisión, ¿no?, de no celebrar las ferias y fiestas por parte de los ayuntamientos de la Sierra de Cádiz. Desde luego vosotros no pensabais montar la caseta del Nazareno, ni mucho menos, ¿no? También me lo habías comentado, pero está claro que de cara al futuro pues poco se puede especular, ¿no? Sí, ahora mismo yo creo que pocas conjeturas podemos hacer porque, aunque las restricciones en todo se van quitando poco a poco, pero yo creo que no es momento ahora mismo, pues, de la feria, pues, de hacer una donde se aglomere muchísima gente, aunque las restricciones son menos, pero yo no lo veo conveniente. Yo creo que ha sido una buena decisión la que han tomado. Y con respecto a las salidas profesionales, pues sí sé que hay una carta del obispado de Asidonia y Jerez en el que dice que bueno, que ya se podrían celebrar algún tipo de procesión y demás, pero bueno, nosotros ya las primeras que tengamos serán las nuestras, serán en Semana Santa, y ya de aquí a Semana Santa pues ya veremos cómo va transcurriendo todo esto, todo la pandemia, porque bueno, ahora con las cepas nuevas, con las cepas viejas, con esto es un poco un galimatías, y yo creo que no hacer ningún tipo de conjeturas, porque te puedes hacer ilusiones y llegar a Semana Santa el año que viene o llegar a enero y decir no. Entonces mejor vamos a ir poco a poco, vamos a ir dando pasos sobre firme, que yo creo que es la mejor manera de vivir ahora mismo pues el estado en el que estamos. Claro, sí que es cierto que, bueno, de cara a esas futuras salidas procesionales, lo que se trata en el caso de la hermandad, pues habrá que esperar ya el próximo año, de cara a la Semana Santa. Sí que la diócesis de Asidonia Jerez emitía ese comunicado, ¿no? Porque en su día emitía uno impidiendo los cultos externos, es decir, las salidas procesionales. Y ahí, pues, eso era normativa, ley para la Iglesia, y todo el mundo pues acogía a ello. Ahora envía otro diciendo que sí se pueden llevar a cabo, porque claro, también hay que contar con la autorización civil, ¿no? En este caso, de las administraciones locales. Claro, hay que contar con la autorización de la autoridades civiles y también de la Iglesia. Es decir, que si queremos, imagínate que nosotros quisiéramos hacer una extraordinaria, tendríamos que ir a la autoridad eclesiástica, pedir el permiso, y después a la civil. No es nuestro caso, porque nosotros ahora mismo, lo que te digo, nosotros ahora mismo, mientras menos aglomeraciones de personas tengamos, pues bastante mejor. Es decir, de hecho hoy lo que es el Cabildo de Cuentas lo hacemos otra vez allí en la ermita de Jesús. Bueno, ya te digo que a las 8:30 la primera convocatoria, a las 9 la segunda, y lo hacemos allí con vista de que es un espacio bastante más amplio, donde la gente que se puede respetar las medidas de la distancia de seguridad sin ningún tipo de problema, y yo creo que ahora mismo es lo mejor que se puede hacer. Es decir, aunque las restricciones sean menores, pero también nosotros guardar un poquito el sentido común y guardar un poquito las medidas de protección, porque cualquier rebrote puede saltar en cualquier momento. Entonces mejor que nosotros, por lo menos nosotros, cumplir un poco las medidas que está habiendo y no tengamos ningún problema. Claro. Bueno, pues esas medidas se cumplen en ese cabildo de cierre de curso pastoral que tendrá lugar en la jornada de hoy, recordemos, a las 8:30 en primera convocatoria, a las 9 en segunda, en la ermita del Jesús. Y después descanso, ¿no? En verano. Sí, ya en verano pues ahora no tenemos ningún tipo de actividad, tampoco yo creo que es muy lógico hacer ningún tipo de actividad en lo que es el verano. Y ya pues ya retomaremos el año pastoral pues ya en septiembre con la novena de Nuestra Señora de los Remedios, y ya ahí pues esperemos que, si no con la normalidad anterior, pues una nueva normalidad, pero bueno, todo, como te he dicho antes, poco a poco, y se irán planteando las cosas según vayamos acercándonos a la fecha, porque es muy difícil hacer ningún tipo de conjetura. Claro, pues esperemos que vaya resolviéndose poco a poco, ¿no?, con el tema de la vacunación y demás, y puedan ir también, bueno, pues concretándose temas para las hermandades, ¿no?, que se han visto muy afectadas durante estos últimos años, especialmente, bueno, pues las hermandades que participan, ¿no?, en la Semana Santa, como es el caso del Nazareno de Ubrique. Nos vamos a quedar aquí, José Manuel. ¿Qué más nos queda por hacer? Invitar a todos los hermanos, ¿no?, a ese cabildo. Invitar a todos los hermanos, porque, como digo siempre, Es un buen momento para saber el momento en el que te encuentra tu hermandad, y es un momento bueno para eso, para obtener información y para todas las preguntas, dudas que tenga todo el mundo, pues allí se la podemos, como te he dicho, se la podemos resolver en el momento, se la resolvemos, y si es algo más esto, pues nada, pues lo tomaremos nota y debidamente pues resolveremos todas las dudas. Hacer un llamamiento a todo el mundo, porque es muy triste muchas veces que se organizamos actos, tanto bueno, ahora el cabildo, pero otras veces organizamos nada por la integración, en las que vienen unos ponentes muy buenos y la gente, pues no, la asistencia es bastante pobre. Entonces, a ver si poco a poco vamos incentivando a todo el mundo a que vivan su hermandad día a día, que la verdad es que yo creo que es una cosa muy bonita. Y nada, a ver si esta noche pues contamos con bastante asistencia. Claro que sí, pues esperemos que así sea, y pendiente de todo lo concerniente a la vida del Nazareno desde la mañana de Radio Brique también. José Manuel Naranjo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a ustedes, buenos días.